fácil, sintiendo el ritmo de la música. Despertará tu alegría, aumentarán tus ganas de vivir. Libera tu fantasía, olvídate de la melancolía. Rompe el aire, sigue el viento, no te detengas. Electrizante serás, a flor de piel y en todo tu interior. Como una fuerza que va sustituyendo el miedo por valor. Como una fuerza que va sustituyendo el miedo por el valor.